Candela y Mía. Mía y Candela. Bueno, ¿por qué están acá ustedes? Vinimos a hacer justicia porque no pudieron cuidar y tratar bien a nuestro amigo Leo, porque falleció gracias a ellos sin que puedan hacer justicia, sin poder cuidarlo ni nada. No le han hecho nada, no lo han cuidado. Lo tuvieron ahí una hora esperando y no, nada. ¿Qué sentimiento, qué te pasa en estar hoy acá? Y me rompo porque no es solamente Leo, sino que muchas personas hace muchísimo tiempo están luchando con esto de un hospital como la gente, ¿no? Porque es lo único que se pide, algo bien equipado, nada más. Y bueno, y no queremos justicia tan solamente por Leo, sino por todos, sino por una, todos los que han fallecido. Todas las vidas que se han perdido, todas las madres que no pueden tener más hijos porque lamentablemente Clara no puede tener más hijos. A Leo lo queríamos muchísimo y se nos va a recordar muchísimo, ¿no? ¿Te compartían qué espacios con él? El colegio. ¿A qué colegio? El colegio del IPET 418. El IPET 418. 418, digamos. Y bueno, siempre era re tímido, callado. Le gustaba dibujar muchísimo. ¿Dibujar? Se sentaba al fondo y empezaba a dibujar y muchos dibujos lindos hizo. Un montón de dibujos lindos. Y con significados muy fuertes. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora lo único que pedimos es justicia, respuestas y mejoras.